prou. Ves a buscar ja la màquina de les cerveses, dos cerveses, gin tònic, quants gin tònics? Un, dos gin tònics. Vale. Trinas o trinaranjos, què queréis vosotras? Les niñas toman trinaranjos. Coca-Cola, oi? Coca-Cola, que sí. Venga. És que ja es nota, que és l'estiu, sí. Perquè tenim un munt de gent aquí veient el programa. Que es noti, va, un aplaudiment. Vamos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Guapísimos. ¿Cómo está la gente? Qué entregada. Sí. Bueno, moltes gràcies a tota la gent que heu vingut aquí per venir a veure el programa en directe i a tota la gent que esteu allà a casa vostra. Són quasi més els que estan aquí que els que estan allà, avui. Eso parece. Ara, jo crec que està la cosa a la part. On sí que tenim molta gent és el compte secundari, és el compte en Twitter, que ja estem molt a prop dels 17.000 seguidors. Això està bastant bé. Hi ha també un compte al Facebook, que és Especialistes Secundarios, i també especialistes@cadenaser.com, que és el correu al qual vosaltres podeu enviar el vostre mail, i nosaltres diàriament revisem el correu. En el foro, sí, sí. És que ja, uno ja estava ja estirando el cuello, ja comencem a s'acordar, sí. Avui he vist el correu vostre, Dalia. El correu de tots l'he vist avui. Que visita la gent que se dedica, pues eso, a cuidar del foro, a poner totes les coses esas que vosotros no encontráis, pues allí encontraréis todo lo que, todos los especialistas secundarios. I també tenim dos menors d'edat. Per tant, avui el programa serà per tancar. Ens tancaran el programa, eh? O sigui que no us preocupeu per res del que sentiu. Juan Ri, estàs bé? Estàs preparat? Doncs vinga, va, comencem. Que avui tenim tela també, eh? Imagines que li quitan la custòdia a los padres. Vull haver un programa, Por cierto, estupendo trabajo aquí de una de esas personas que están en el foro, ¿sí? Que se dedicó a hacer toda una relación de la música que ponemos en este programa. Ah, pues mira, Black Joe Lewis, si os agrada eso. El otro día flipé cuando lo vi, por cierto. Un aplauso para sí, eso. Señor. Sí, señor. Sí, señor. S'ho curra molt. La gent que vol saber quines músiques sonen en aquest programa... Pues en el foro la pueden encontrar. Especialsecundarios.net trobaré un llistat de les músiques que senten. Pero es que cualquier música, cualquier colchoncito, cualquier cosa, Molt bé, tanquem, tanquem el micro ja, el nané. Què passa? Perquè anem a... No, vull obrir telèfons. Pues ábrelos, ja està. Fem un programa... Tu passa, jo vull a mi bola, jo hago mi programa, tot però, el tuyo. Però, nané, és estiu, fem un programa fresh. Sí. Això què vol dir? Doncs buit de continguts, vale. Sí, sí. I ens agrada això. Obrir telèfons perquè la gent ens truqui i ens expliqui alguna coseta, perquè ens agrada molt escoltar l'audiència. Vinga, va, pues mira, què és ahí? Ja està, resposta. Ja tenim... Hola. Descuélgale, descuélga. Hola. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy bien, aquí acompañados con buena gente. ¿Y ya tú? Os oigo ya, que está ahí la gente muy muy muy entregada, ¿no? Sí, bueno, ha venido a vernos, sí. Sí, sí, sí. Las vacaciones, esas cosas. ¿Cómo te llamas, amigo? Pues yo me llamo Raquítico. ¿Qué tal, Raquítico? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Eh? Venga, adelante con tu tema, ¿qué quieres contarnos? Nada, que os quería felicitar, de verdad, porque hombre, bueno, porque... Gracias. ¿Sabes por qué? Porque hacéis un montón de compañía. Gracias. A la gente, a todas las personas que os escuchan. Esto es la radio, claro. ¿No? Yo soy taxista, pero a mí no me gusta coger clientes, porque ensucian el coche. Huelen mal, en fin, no me gusta subir extraño en el coche. Entonces yo paso solo a la familia. No, a nadie. Entonces paso muchas horas solo y por la radio te hace compañía, ¿no? Entonces claro. Quieras que no. Un taxista sin cliente pasa muchas horas solo, claro. Sí, me gustaría pues felicitaros y gracias. Y eso, económicamente no es muy bueno para el taxista, no coger cliente, pero económicamente, pero bueno, personalmente sí que compensa. Es calidad. Porque es calidad de vida. No, el dinero no lo es todo. No. ¿Vale? Yo pongo por delante mi felicidad al pasar hambre. Yo soy así. Bueno, es tu rollo, o sea, me parece. Sí, como paso muchas horas solo dentro del coche, a mí me hace muchísima compañía la cadena SER, ¿no? Siempre ahí, siempre con vuestros múltiples programas, totalmente variados, con esas grandes voces, la Yemanierga, pues el Francino, pues Aretha Franklin y tal, ¿no? Siempre dando caña al PSOE. No sé, que os quería felicitar por la compañía que nos hacéis a toda la gente que nos sentimos en algún momento del día, pues ciertamente solos, ¿no? Bueno, por Raquítico, muchísimas gracias en nombre de todos los que... Una cosa, hacéis muchísima compañía, pero a veces sois un poquito pesadetes, quiero decir. Somos pesados, siempre estáis hablando, macho. Sí. Es que no calláis. No. Yo pongo la... Ponga la hora. A la hora que ponga yo la radio, la cadena SER siempre hay alguien que está hablando, cantando, dando... Blaca, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no calláis nunca, coño. No calláis, nano. Bueno, esto es radio. La radio... Me refiero que a veces me gustaría, yo qué sé, poner la radio, joder, y no oír nada. Ya. Que supiera hacerme compañía, pero sin decir nada. A veces el silencio es muy bonito. Una especie de ruido... ¿Por qué da tanto miedo el silencio? A veces, yo qué sé, estoy en la playa, coño. Pongo la radio... Iza, ¿estáis hablando? Yo sí. En la playa, pues no sé, a mí me gusta vuestra compañía, pero el silencio a lo mejor también. A veces también callaos, sí, apetece, a veces estoy yo en la montaña, relajado, sí. Perdido, me escapo por ahí para pensar en mis cosas, relajado, sí. Pongo la radio y ¿qué hacéis? Pues hablar, hablar, claro. garlar sin parar. Bueno, todo el puto rato. Para eso. ¿No lo entendéis que cuando estoy yo en la montaña me puede apetecer un poquito de silencio? Es como cuando tienes un compañero, tienes un compañero de piso que siempre quiere hablar. Oye, cállate un poco, estoy viendo House, sí. O estoy viendo CSI. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pongo la radio. ¿Y qué hacéis? Hablar, coño. ¿No veis que estoy viendo House? Bundo ¿No House. Veis que estoy viendo House? Bundo House, sí. Bundo House. Pero ¿por qué, un poco, escucha, oye, que no me dejáis seguir la trama. ¿Por qué no haces una cosa? Es que yo estoy viendo House. Vale. Estoy la radio y estáis hablando. Entonces, vale. Yo lo que os pediría es a ver si podéis, hacer ahora un poquito de silencio. ¿Ahora? Vale, sí, callaros. Nosotros. Ya veréis que viene, en paz, en remanso, coño. Bueno, pues si quieres nos callamos, ¿vale? Vale. Nos callamos. Venga, un, dos, hostia. Ya, callado, nane. Muy bien, vea, eso me, pues está bien, accedáis a hacer estamos ese callando, silencio para que deis cuenta. Estamos haciendo un silencio. Vale. La verdad es que hacéis compañía, pero daros cuenta de que el silencio también se hace compañía. Estamos haciendo un silencio, también te repito. ¿Vale? Oye, que estamos haciendo venga. Un silencio, nos callamos. Además, el silencio ha sido para que haga una... Oye, tío, mierda, escúchame. ¿Qué? Oye, que eres tú el que no para de claro. Hablar. Pesado. Vamos, eres un brasas. Es posible. Tienes que coger clientes. Tienes acumulado mucho. Os dejo que me sube un cliente al taxi. Pero no decías que tú no cogías clientes. Pero esta está muy buena. Ya, amigo. Claro, claro. Dale, a tomar por saco. Claro, es que es un pesado. Y cada un pesado, cuando no da la paliza, sí. Acumula mucha mierda dentro. Tú tienes práctica con pesados. Sí, hombre. Trabajo con dos. Hombre. Hola radio, mira, toma, Armand, los papelitos de la radio. Ah, mira, està aquí. Sí, mira el que tengo. Ets un pesat, per exemple, i sí. Vols canalitzar la teva... ¿Te gusta xerrar? La teva verborrea aquesta. Pues esto es un buen método para dar rienda a tu xerrada. Clar, pots trobar feina a la ràdio. Aquí n'hi ha dos nenes, no sabran què faran amb el seu futur. Què queréis ser de mayor? ¿Lo tenéis pensado? Locutores de ràdio, ¿verdad? Sí, locutores de ràdio. Bueno. Doncs hi ha un centre d'estudis radiofònics que és el millor de Catalunya, que es diu Aula Ràdio, perquè fan un curs integral de ràdio. Ahí estudiamos nosotros. Ahí nosotros vam sortir d'allà. Que faci una cosa, una que sigui locutora i l'altra tècnica. I per elles exemple, ja fan un programa. Ja a la ràdio, programa de ràdio. Sí, a la ràdio us formaran per tot, per ser locutora o per ser tècnica, perquè també hi ha un curs de doblatge professional, de ràdio musical, de narració esportiva, de redacció esportiva, de so professional, per ser tècnic, per fer, no sé, per anar al Primavera Sound i muntar tot el tema i de... I a més aquí la ràdio es cobra un pastón. Us fareu riques, sí, eh? Sí, sí. Clar, ràdio... Cuando lleguéis seguramente habrá cambiado todo. A retirar els papes, venga. Sí. El professorat són professionals en actiu. A més, hi ha pràctiques, fan pràctiques a les principals emissores de ràdio de Barcelona. A més, tenen emissora pròpia, sí, sí. Per tant, juguen a la ràdio de debò. Claro. No? Sí. Cuando pasas a ser profesional no notas la diferencia, estarás perfecto. Ja està aquí. No. Que la matrícula pel curs 2012-2013 ja està oberta i tens un telèfon que és el 93-301-0203. 93-301-0203. Superfàcil. O entra a la web aularadio.com i allà ho tens tot. Fàcil, fàcil. CEAC o CCC? Aquesta pregunta ha preocupat l'home durant segles. Quina és la millor escola de formació a distància? Que no sigui de ràdio, que sou la ràdio. Que ni con un palo... no te dic que és ni con un palo. Lo feo que eres. CEAC o CCC? Doncs avui, amics, avui dia... Hòstia, quin dia és avui? Mundial sense no, quin dia, quin dia les rodes. Avui? 27, avui 27 de juny de 2012. Aquesta qüestió quedarà solucionada. Ens acompanya en Carlos Brebaje. Hola, Carlos. Hola. Carlos, tu eres directivo de CEAC. De CEAC. Sí. La mejor escuela a distancia del mundo. Bueno, esto está aún por ver, ¿no? Es cierto. Sí. Hoy sabremos quién es la mejor escuela a distancia del mundo. Pero creo que seremos nosotros, sinceramente. ¿Tú crees que seréis vosotros, si no? Si debo elegir, voy a elegir... nosotros. Vale, a ver, vayamos por partes. Lo primero que tiene que saber la gente es que esta tarde habéis quedado los de CEAC y los de CCC para daros de hostias. Así es. ¿Vale? Hoy a las 7 estáis todos invitados, niños y pequeños. A las 7 de la tarde es? En la Plaza Mayor de Vic. Allí en la plaza. Ahí iremos los profesores y 100 alumnos por bando. Ajá, vale. Armaos como queramos. Uh-huh. Habíamos pensado en hacer unas regatas, CEAC pero... CEAC contra CCC, CCC, regatear en lo que es el Llobregat o el Río Elegir. para ver quién era mejor, pero hace mucho calor para regatear. Ya. ¿Y para darse de hostias? También. Ah, vale, también vale. Hace calor para darse hostias. Pero ahora con la distancia yo pienso que tal vez hubiera sido mejor la regata, porque quieras que no, el agua es fresca. Y el agua refresca. Y refresca a la vez. Claro. Y al regata... Ahora ya es tarde. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo o qué? ¿Quién es este? A ver, espera, que ha entrado sin que le diéramos paso. Este señor es don Maricielo, que es el jefe de recursos externos de CCC. Pues le dije, creo recordar que le dije muy clarito, señor Maricielo, que no quería ver a nadie de CCC. No, pero por eso está el teléfono. Bueno, se está burlando, está haciendo la gallina. No, pues esta tarde te voy a hacer una cara nueva. Bueno. Te voy a quitar la de payaso y te voy a poner la del payaso tonto. Mira, bueno, vamos a centrarnos un poquito. Señores de CEAC y de CCC, ¿por qué han decidido llegar a las manos? Mira, ¿por qué han decidido darse una paliza? La verdad, ya que hay niños aquí, no queremos engañar a nadie, queremos ser sinceros. Ven, ahora con la crisis es muy difícil saber qué escuela es mejor formando profesionales, porque no hay trabajo. Claro, Entonces, eso es cierto. No puedes comparar. Hay muy pocas salidas. Así que pensamos que lo lógico y lo razonable, pues sería quedar en un parque para una buena pelea. Para darse de hostias, ¿no? Exactamente. Ya, ¿será una pelea limpia? Es lo que la gente se está preguntando. Claro, como todas las peleas de 200 personas... Nosotros vamos a llevar lo que es nuestra guitarra. La guitarra que regaláis con el curso de guitarra. ¿La vais a llevar para la pelea? Sí, porque hemos descubierto que es mejor para rompérsela a alguien en la cabeza que para tocar. Desde luego. Está desafinada, ¿no? Está desafinada y dice, esto mejor rompérselo a alguien en la cabeza. Bueno, pues que sepas que nosotros vamos a llevar nuestro casco de moto. Hoy sí. Pero, ¿cómo? ¿Regaláis casco de moto en CEAC? Sí. ¿Pero para qué curso? El curso de reyertas. ¿Cómo? Es nuevo de este año. ¿Hacéis un curso? Me cago en la ley. ¿Habéis hecho un curso de reyertas? Sí. Entonces, vais con alumnos de pelea. Claro, entonces. Claro. CEAC siempre un pasito por delante. Tolai. Bueno, nosotros vamos con alumnos de inglés, puericultura y esteticien. Bueno, pues llame también a los de enfermería porque os va a hacer falta, ¿vale? Bueno, vamos a ver una cosa. ¿Esto se va a poder ver por la tele? Lo retransmite 4. ¿Sí? Sí. Ah, sí, 4. Previa del partido de esta noche. O sea, no, Telecinco también. Con el lema no hay dos hostias sin tres, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, señores... El duelo del tiquitaca contra el tomatostias. Es un poco lo como lo ha bautizado Telecinco, ya sabéis, esa grandilocuencia. ¿Cómo es? El tiquitaca contra el ¡tócame los huevos! Gracias, Sara. Y los niños que contentos están ahí, ¿eh? Pues nada, CEAC... Bueno, pues CEAC esta noche en 4 o en directo en la Plaza Mayor de Vic. Ahí. Habrá hostias entre los de CEAC y los de CCC. Yo lo único que puedo decir desde aquí es muchísima suerte a los dos. Pues yo no creo que vaya. ¿Cómo que no? Vaya. Pues porque me tiene que ser un imprevisto. Vaya. ¿Quieres la gallina ahora? Eso es un gallo, lerdo. Es un gallo. Bueno, en nuestro curso de veterinario, ¿qué quiere que es de gallina? No, en vuestro curso de veterinario, ¿qué quiere que son todos animales? Pues sí, para no liar a la gente, para no liarla. ¿Vale? Porque kikiriki, cocorocó y la gallina, el gallo, es lo mismo para no liar a los pobres alumnos. Que si están en CCC o en CEA, que es por algo. Esta tarde nos vemos. Bueno, claro que nos vemos. Mi puño va a ver de cerca. Pero una cosa, perdone, señor. Usted no decía que no iba a ir a... Yo, a la pelea. Bueno, yo tengo una siesta prolongada. Y según cómo me levante y tal. Depende del ánimo, ¿no? Y depende de lo que haya en la nevera cuando me levante, señor Chata, no, pues ya veremos. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísima suerte y no prenguis mal. Adiós. Fin. Especialistas secundarios, un programa lleno de sorpresas. Bueno, Iñigo está fent el senyal de talla micro, sí. Però aquí no hi ha... Per informar-me del que venia ara, però com sento aquesta música ja sé clarament que el que ve ara és bon cafè, és l'aroma que acompanya aquesta sintonia. Mira, avui estàvem asseguts a la terrassa del Bracafé, ¿vale? Sí, una estona. Bueno, perquè s'estava bé. Re, una estoneta. Re. ¿Vale? I... Mitja hora, tres quarts? No. Prenent el cafè. Un minut. I ens hem aixecat de la taula i hem anat a la barra. Sí. Perquè el caliu que hi ha a la barra no és a la terrassa. A la terrassa està molt bé, no t'has tingut feina. Saps què passa? Que la terrassa és com quasi totes les terrasses. Molt guai, potser més guai que les altres, però s'assembla a altres terrasses. En canvi, entres a Bracafé i és diferent a tot. És diferent a Disney World. Sí. No, també una cosa, Íñigo, que aviam, al Bracafé també van els jefes a fer cafè. Sí. I que no és el mateix que et vegin a la barra fent un cafè ràpid que no la terrassa. La terrassa con los pies puestos en la silla. Tu cantes les pilotes i fent un cafè. Com una paella a les 11 del matí. Clar, no. És veritat, és veritat. Bueno, Bracafé, ja ho sabeu. Si no, entreu a la web, bracafé.com. I pronto harán cafè para niños. ¿Sabéis? Sí, no, bueno. Lo hacen, ¿eh? La otra cosa es que se lo puedan tomar. Se llama, bueno, para ellos. Ya se llama carajillo. Carajillito, quiero decir, carajillito. Apa, bracafé.com. Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA. Mira, mira, Miró. Cuando haces deporte llevas tu esfuerzo hasta el límite, perdiendo hasta 3 litros de sudor. Gatorade te hidrata mejor que el agua, te repone las sales e hidratos y te reactiva para que vuelvas a superar tus límites. Gatorade es la bebida que elige Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Confía en la bebida deportiva número 1 en el mundo y no te pierdas los premios increíbles que Gatorade España te está regalando en su Facebook con la colaboración de Diario Sport. Porque ganar se escribe con G. Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA. Ella se lo dijo a una amiga. La amiga a su pareja. Su pareja lo comentó en secreto con su compañero en el trabajo. A la noche solo le faltaba un detalle, sensitum excitante. La bebida natural superior en todos los sentidos. La Forza del Destino, Madame Butterfly, l'American Ballet Theatre, l'Elisir d'Amore, l'Or del Rin. Emociona't al Liceu amb la nova temporada 2012-2013. Nous abonaments amb més avantatges. Reserva'l ja a liceubarcelona.cat. Fins al 29 de juny. Aprofita la setmana sensiva de Miró. Del 25 al 30 de juny, compris el que compris, a Miró no pagues l'IVA. Mira, mira, Miró. Quin bon piano, eh? Ai, sí. Parlem del gran casino Costa Brava. Això és de Nova Orleans, Lloret. Tio. Lloret és preciós, ja ho sabeu, preciós. Bueno. Si van tanta gent de fora és perquè és preciós. Sí, sí, no, es menja molt bé, la gent és molt maca. Hi ha un lloc que es diu Gran Casino Costa Brava, Lloret de Mar, que és fantàstic i que a més et convida a anar al Costa Music Festival. Mucho que és mejor festival... que hacer piscinim, por ejemplo. És un festival Lloret. Musical que se celebra el mes de juliol i, entre d'altres, hi van els Estopa o els Macaco. Doncs, el Gran Casino Costa Brava et convida a anar si respons correctament a una pregunta que és molt senzilla. És una pregunta nada I és aquesta. Què? Quina peli superguai d'última hora quasi es va rodar allà al Gran Casino Costa Brava. Costa Brava. I... Más la portada de la película, lo que es la carátula, la portada de película. Si no sabeu quina peli és, entreu a la web. Al web de Gran Casino Costa Brava, que és gccb.com. La resposta la heu de donar al Facebook. Entreu al Facebook de Gran Casino, doneu la resposta. La resposta a la pel·lícula és aquesta. I jo vull veure aquest concert. ¿Vale? I entrareu a formar part d'un sorteig i potser us toquen aquestes entrades. Apa, i de franc, eh? A veure si es topa, guai. gccb.com. Que no ja diuen això de Vamos José i coses així, que mola sentir-ho en directe. Sempre lo dic. Vamos José. Sempre lo dic. Gran Casino Costa Brava. Rinneva Plus. Rinneva Plus. Viva la sueca. ¿Por qué se hace aplaudir? Nadie se ha pedido que aplaudan. Dos puntos. Vamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Al habla Moncho Ruiz de Prims Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio de radioventa más sandunguera de todo el mercado, donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado. Ofertas que no me canso de repetir, no encontráis en ninguna tienda mínimamente... Bueno, en algunos chinos sí que podéis encontrarlas, que ellos lo cogen absolutamente todo. Hoy me acompaña el señor Miguelins. Hola, Miguelins. ¿Qué tal? Hola, Moncho. Un saludo también. El amigo Miguelins es delegado comercial de la empresa Hijos de Fruta. Sí. Empresa dedicada al mundo de la fruta. Las niñas lo han pillado, o sea que... Así es, Moncho. Antes nos dedicamos a la cría de toros embolados. Ajá. Mediante manipulación genética. ¿Salían ya embolados? Sí, pero lo dejamos correr porque era muy peligroso, ¿no? Los toros al nacer salían ya con los cuernos sin llamas. Era complicadísimo extraerlos del útero de la madre. A ver quién inventa la mano ahí, claro. Era un calvario. Tuvimos más de un susto... potente, gordo, sí, gordo, de bomberos y de apagar la vaca y todo, en fin. Hubo que apagar la vaca. Sí. Se quema por dentro, ni con el bicarbonato ni nada, o sea, vaya. Cuando una vaca pare ya directamente un bicho. Un poquito de Almax igual. Pero no, o sea, la vaca le veías en la cara que no... Cuando ves que tiras el cubo de agua y no se apaga... Lo dejaste, bueno, y con toda la lógica del mundo pasáis desde el mundo del toro al de la fruta. Pues sí, mira, yo... Porque es una consecuencia lógica, ¿no? Yo aconsejo a todo el mundo que porque yo mismo un día leí una revista en la que ponía que las personas necesitamos consumir al menos 5 piezas de fruta al día. Y me dije, Tate, aquí hay negocio. Claro. Aquí hay negocio. O sea, somos casi, ¿qué? ¿50 millones? ¿Dónde? Separados, sí. En el país de España. En el país de España, pues multiplica, Moncho. O sea, 5 piezas por 5, yo qué sé. Es cierto, el ministerio... Sacar los iPhones y calcularlo. El ministerio de no sé qué recomienda eso, 5 piezas de fruta al día, pero eso no quiere decir que la gente coma fruta. Bueno, o sea, porque no conocen nuestro catálogo de frutas. Ajá. Nuestras frutas son especiales, Moncho, y las mejores para el verano. ¿Ah, sí? Sí. Frutas fresh, ¿no? Fresh, total. ¿Cómo cuáles? A ver, dime. Bueno, pues, por ejemplo, este verano lo vamos a petar con la sandía abanico. ¡Oh! ¿Habéis perdido una sandía con forma de abanico? Bueno, como es fácil. ¿Manipulación no. genética? Cogemos, no. Dejamos el laboratorio, lo llenamos de cajas y bicicletas que no usamos, y entonces el tema de manipulación genética no lo hacemos más. No, lo que hacemos es coger la sandía, la cortamos en rodajas, como siempre, y las unimos con un clavo. Bueno, ya está. Sandía abanico. ¿Cómo? ¿Puede haber algo más fresh? Me pregunto yo. ¿Qué carajo? No hay nada más fresh. Yo creo que no. ¿Eh? ¿Has pillado? No, sí. Gajos, clavo, abanicarse. Ya la. No le puedes dar un bocado si tendremos. Por supuesto. Con el melón también haréis lo mismo. No, al melón no. El melón, ¿sabes qué? Tiene mucha salida con los jugadores de rugby. Claro, son nuestros mejores clientes. Les hace mucha gracia como comerse algo con la forma de la pelota con la que juegan. Son así simples, ¿sabes? Los de rugby son. Ahora me la como. Son muchos golpes en la cabeza. No como los futbolistas que los oyes hablar y dices, coño, esta gente se puso. Es licenciado. Van preparados. Bueno, ¿y qué más frutas fresh habéis parido ahí, hijos de fruta? Pues mira, vendemos. Esto también creemos que lo va a petar. Kiwis con tiras depilatorias. ¡Ah! Sí. Hay gente, nos hemos dado cuenta que hay gente que los pelillos de los kiwis pues les da asco, ¿no? Tocarles da cosa. ¿No? No les gusta estéticamente. Así que antes de comérselo, pues bueno, pueden depilar su propio kiwi. A ver, levanta la mano. Levanto la mano, ¿eh? O sea, yo vi los kiwis depilados, ¿eh? Sí. Yo, antes de comérmelos les paso la maquinilla a afeitar siempre. De verdad que sí. Bueno, no es mala idea, ¿verdad? No, pero la cera es mejor. Tarda sí, más pero tiempo grita en salir mucho. El pelo. El kiwi grita mucho. Sí, y se enrojece. Parece que esté el kiwi al rojo vivo. Bueno. Bueno, me está gustando muchito. Miguelín, ¿alguna otra fruta para el verano fresh o ya se ha acabado el tema? Bueno, hemos creado también una manzana especial, fresh, por supuesto. Manzana no estamos en época de manzanas, me parece. ¿No? Manzanas hay todo el año, hombre. Sí, pero son un asco. Bueno, vale. Pero todo el año lo son. Sí, claro. ¿Cuál es la época que no lo son? Esta. Bueno, hemos creado una manzana especial para ese público pijo, mediterráneamente. Ah, ese público que a todo el mundo le encanta, el de los anuncios de cerveza. Exacto. Sí, señor. Todos nos identificamos con esos. Todos. ¿Quién no vive así de bien, no? ¿Eh? Bueno, ¿Cuál es la manzana esta? Pues yo la llamo manzana Apple. Es una manzana que lleva un bocado simulando el logo de los ordenadores Apple, que son muy propios de esa gente que veis en los anuncios de cervezas. Mm. ¿Vendéis manzanas mordidas? Sí. Ah, sí. Sí, mi hijo le. No te escondes, ¿eh? Mi hijo concretamente le pega bocaos. Como ahora está ya de vacaciones, lo tengo allí en el taller. Todo el día dando bocaos a las manzanas. Atado a una silla, ¿no? Sí. Pero eso no le puedes hacer a un. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene ahora 20 y pico. 20 y pico. Pero bueno, 20 y pico, pero por el chaval, ¿no? Bueno, que hubiera estudiado, coño. Si ha estado todo el curso tocándose los kiwis, pues bueno, suspendido todo. Ya. Suspenso tras suspenso. Está en tercero de eso. Con sus 20 y pico. Bueno, coño, avanza. Y si no avanzas, de eso, de la EGB esa. Bueno, pues si no avanzas, a pringar. Bueno, pues ayuda a tu padre. Venga. Bueno, pues quien quiera cualquiera de estas frutas hacer un encargo de frutas de los hijos de fruta, pues solo tiene que llamar a este número de teléfono que, Juanri, por favor, dámelo. 902-4033-32. Eso es un poquito como los Tous, que la mujer es la que diseñaba collares y el marido no se le acaba su carrera. Uh-huh. Y entonces, pues, a trabajar. Caneta tan buena. Esto es así, eso sí. ¿Eh? Claro, coño. Sí, pues sí, es un si lo dices, pues ya es está, verdad. Hombre, no le des si más vueltas. Los Tous invierten todo el tiempo en parecerse el uno al otro, yeah, o sea, pues, básicamente. No. Quedáis de regalo. A ver, sí, a las 10 primeras personas que nos llamen se van a llevar de regalo una visita a la fábrica para ver cómo trabajamos. Para ver a mi hijo. ¿Por qué trabajáis si metéis ver a mi hijo dando bocaos con los brackets puestos a las manzanas es algo que vale más. Vale más la pena que ir a la Torre Eiffel. ¡Qué pronunciación del cabrón! Buenos porros ahí, ¿eh? Venga, ahora a relajarnos todos. No. Vamos a apagar las luces. Aterrem. Enciende el incienso. Posem els peus a la terra perquè aquí ens ho passem molt bé, la fruita per aquí, riures per allà, però hi ha gent que ho està passant molt malament, Judit Pons. Tu ho passeu bé, vosaltres, eh? Sí, bueno, no, tu no passes malament. Bueno, has vingut de Mònaco. Sí, ara he arribat a Mònaco. Ara estic pensant, ara a 6 de la tarda surt un avió privat meu, un jet. Per anar a l'aeroport, bueno, a la ciutat de Castellón, perquè tu sí que pots aterrar, ja? Sí. És l'únic que pot. No, va, estem en tractes amb la Diputació de Castelló, sí, per una iniciativa solidària que es tractaria de que l'aeroport de Castellón, que en principi està buit, no hi ha avions, es pugui habilitar, idò, per la pobra gent que té un jet privat i per aquella zona, bueno. O sí que sap on aparcar l'avió, però ha de pagar. el que estem demanant és, sisplau, gratis. Per favor, que sigui gratis per la gent que té un jet privat. No creo que haya problema. La gent que té un jet privat. Un jet privat. Un jet privat. Estem, és que puguin allà no deixar el jet privat, perquè és molt costós això de tenir un jet privat. Això m'agrada molt quan... Oh, tienes un jet privat. Idò. I, sí, sí, no, no, s'ha de mantenir, s'ha de mantenir. És que, clar, ah, mira, és una diferència amb el tercer món. El tercer món... Despega, pots... però luego aterriza, eh? El tercer món hi ha un tema d'un desavantatge i una injustícia tremenda, tremabunda, que és que el tercer món, el Sàhara, Somàlia, Xina d'aquella... Caputxina. Sí, sí, caputxina. Totes les merdes aquestes. Hi ha molt de... Hi ha molt de puesto per aparcar l'avió. Sí, sí. Hi ha molt de puesto. No, no, no. El primer món, tu vés per París, abam, si no és un aeroport... On hi pots deixar la seva per fer un recado? No tinc res, el que està dient. Jo sí, per la, sí, jo per el contexto sí l'estic dient. El que demanes al ment d'aquest... No, estic denunciant, fa, bueno, estic, denunciant, Castelló... estic denunciant. Bueno, però fas una petició. Quina? No, estàs fent una petició... Ah, que... però no, a vosaltres no, això és els polítics del no, Castelló. No, però no fas una petició a la gent si han de posar pasta per alguna cosa o no? Ah, no, sí, sí, sí, sí. Si ah, sí, bueno, si no tens previst, si no tens previst, no. No, només estar comentant que aniré a parlar amb els polítics de Castelló perquè mos deixin fer això. I denunciar, cal, i denunciar, cal, perquè... Cal, fal... sí, i denunciar sí. Aquest tema. Mm-hmm. Aquesta injustícia sí, entre el tercer món i el primer món. Ja, ja, ja. Eh? Sí, sí, sí. O sigui, els tercer món tenen aquesta dinàmica de queixar-se de tot. Jo ho he recogido. Me queixo. Vale, sigui. I pots apacar tot jet privat on vulguis. Sí, sí, sí, sí. Has dit una cosa que és... La niña que està llorant ja. Escolta, la Xina, tercer món, i Castelló, primer món, no? Castelló, vale. Primer món. I la Xina, tercer món. Xina, tercer món. Vale. Doncs molt bé, escolta, que tinguis molta sort. Cal més gent com tu, eh? Sí, idò, que cal. Vale. Que cal. Venga, nosaltres... al un lacito esto, hoy no vamos. Tornem demà a 2:15 de la tarda aquí, a la Gran Cadena Ser. Adiós. Amb més publicitat.